6:48 de la mañana en el fin del fin de... Ya estamos en Twitter, ¿eh? Estamos actualizando todo lo que pasa minuto a minuto. Buscanos, somos el fin del fin de... ¿Nuestro teléfono? ¿Por qué no? 4999-0937. Todavía quedan algunas colecciones de la revista Oblogo que te las podés llevar si nos llamás al 4999-0937. Claro, ya se llevaron un par. Ya llamaron y se llevaron un par, pero todavía quedan, qué sé yo, quedarán dos. ¿Dos o tres? Y quedan tres. Tres. ¿Tres colecciones? Quedan ahora, tres colecciones. Vale la pena aclarar que nosotros decimos que estamos en Twitter, que estamos en Facebook y demás, y que también pueden participar por ahí y solicitarlas, claro, ¿no? Participar de este concurso que a esta hora tiene bastante poca repercusión, pero... Así que lo más probable es que llames y te lo lleves. Loco, la colección completa de Oblogo, ¿dónde te la dan? Dale. Llamá 4999-0937 en Facebook, en Twitter. Nos buscás, somos el fin del finde. Y si no, el mail, elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Nosotras tenemos... Hablando de Twitter. Bueno, claro. Nosotras tenemos dos fantásticas productoras, que una es Sofía Tarruela, que está aquí en el estudio junto Rosa, a Dalila Cáceres, que es nuestra operadora, y del otro lado tenemos a Mariana Lacourage, que viene también al estudio. Experta en redes sociales. Claro, y es nuestra experta en redes sociales. Y no podía faltar estar actualizadas y salir a y presenciar, ¿no?, la tweet Baires, una fiesta que se organiza aquí en Buenos Aires, como en muchas otras partes del mundo, alrededor del Twitter. Un encuentro de tuiteros que se escriben y se hablan y nunca se conocen hasta que van a una fiesta en común. ¿Cuántos viciosos del Twitter si habrá, eh? A ver si nos amplía un poco más nuestra productora Mariana Lacourage, que hola, está Maru, ahí del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo vamos? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Bien, bien, acá tuiteando un poquito, mirando un poquito te también. Te estoy viendo de... ahí en Twitter. Tuiteando también, mirando un poquito de tele. Pero bueno, les comento lo que fue la Tweet Baires. ¿Recuperándote todavía de la fiesta de ayer, de la Tweet Baires? No, la verdad que fue una bomba, fue increíble haberse conocido con los followers que uno se escribe diariamente. Claro, y bueno, no puede tener esa conversación directa que uno querría. Así que bueno, estuvo genial. Se hizo en el Deep Blue de Puerto Madero, que queda ahí en Alicia Moreau de Justo al 1300. Y empezó alrededor de las 20. Así que bueno, si quieren podemos ir con los primer testimonios de los usuarios. No sé qué les parece. Vamos con Audi todo a escuchar el primer testimonio, ¿no? De igual antes contanos que... un poco más, Maru. Sí, contanos igual un lo poco que más. Quiero agregar es que, bueno, el segundo testimonio que vamos a escuchar es de Pablo Fayán, que no se pudo presentar, sí. Que es @PabloAFayán, por si lo quieren seguir en Twitter. Así que no, la verdad que estuvo buenísimo, sí. Dieron un montón de regalos. ¿Por ejemplo? ¿Te llevaste Por ejemplo, alguno? Bueno, celulares gratis. Ah, bueno, Blackberry, para no, poder para tuitear, para claro, tuitear. Porque si me das un Motorola de los primeros, ese no da. Exactamente, la empresa Nimbus, que es una empresa que se encarga de hacer aplicaciones para celulares, para poder, bueno, estar actualizado todo el tiempo en redes sociales, agarró y, bueno, dio 5 celulares a las primeras personas que llegaran con esa aplicación dentro de su celu. Ah, así que, bueno... Imagínate lo que fue la entrada a las 20 horas ahí en el Deep Blue. Pero ya tenías que tener celular para obtener un celular. Cual liquidación en shopping de mujeres, te diría. Exactamente. No, sí, vos tenías que bajarte la aplicación de su website y nada. Después, bueno, vos la presentabas en cuanto llegabas al evento. ¿Te ganaste algo, Maru? Bueno, no, me traje un super pin del pajarito de Twitter que está genial. Me gané mi calco de username, que es @locarrush, también para que me quieran seguir. Locarrush es Maru en Twitter, ¿eh? Atente. Por eso. Y nada, me llevé esas dos cosas y otra calco más. Así que, contenta. Nada, muy contenta, muy contenta. Buenísimo, ahora vamos a escuchar el primer audio y luego nos seguís contando. Dale. Mi nombre es Marisa Paula de Tori y soy @JackiePower. Yo tengo cuenta en Twitter desde el 20 de junio del 2009. Esta fiesta llegué apenas había comenzado y empecé a encontrar gente que conozco, gente nueva, gente que presenta gente y no, se está poniendo interesante. Apenas han pasado 2 horas de que comenzó y está bastante interesante. Yo entré en la red de Twitter, como te comenté en un primer momento, por una personalidad, por un personaje famoso y descubrí que había gente, gente que se reúne, gente interesante, gente con la que puedes compartir desde un fin de semana copado, charlas interesantísimas. Y así como está esta movida, que es este festival, hay muchos otros encuentros que se realizan semanalmente, mensualmente. Y es muy interesante, se conoce mucha gente. Bueno, llegué a Twitter hace un año y medio aproximadamente. En verdad fue más... fueron ganas de descubrir algo nuevo, más allá de Facebook y del resto de las redes sociales comunes. Era interés por descubrir algo que en la Argentina todavía no se estaba dando, que no era un boom y que recién estaba creciendo. Fue eso básicamente, empecé a, como todos, a seguir famosos primero, después gente más, gente conocida, gente del trabajo. Twitter es un medio, simplemente eso, es la herramienta que está en el medio de dos personas que tal vez se conozcan o tal vez no. Bueno, ahí estábamos escuchando los testimonios de dos participantes de la Tweet Virus en Puerto Madero, que se realizó ayer viernes, bueno, antes de ayer, viernes 3 de septiembre. Y Maru, algo que llama particularmente la atención es que mucha gente, no sé vos en particular, por qué te has acercado al Twitter, pero hay muchos famosos rondando en esa... Muchos arrancan viendo qué dicen los famosos, ¿no? Es como el contacto más cercano a tu ídolo. Ponele. Sí, en realidad yo lo que creo es que, bueno, uno al principio toma las redes sociales como, bueno, para entretenerse y pasarla bien y enterarse de chismes, hasta que, bueno, uno va entrando a este mundo y se da cuenta que sirve para otros montones de cosas, para enterarnos, para estar conectados, para estar informados. Pero bueno, también lo que, bueno, quería decir que me molestó bastante la actitud de los famosos, que se había registrado y no fueron. ¿No hubo ningún famoso? No fueron. Jorge Rial, que... No, no fueron. Le deben su vida al Twitter y no fueron. No fueron, aparte, si yo soy follower, que no lo soy de Jorge Rial, la verdad estaría el triple de enojada porque está bueno conocerse y conocer, bueno, tu grupo de Twitter, ¿no? ¿Qué sería ser un follower para los que no sabemos, por ejemplo, yo? Un follower es un seguidor, ¿sí? El que te retuitea lo que vos decís. No solo que retuitea, que recibe tu información en el timeline, que es donde está todo escrito. Ah, el seguidor, digamos, el seguidor como... Exactamente, el que sabe, bueno, lo que vos escribís inglés, y lo que... Si hubiera traducido. ¿Vos sos una seguidora común, Tombo? Yo soy una seguidora VIP. Selectiva. Bueno, si les parece, vamos con los otros audios. Dale. Bueno, dale. ¿Quiénes son los que van a estar hablando? ¿Son los organizadores, gente que fue a la fiesta? Sí, miren, les comento. Hay 3 organizadores, pero en realidad son un poco más, ¿sí? Como que los que estaban ayer eran como los que están ahí más un poquito más arriba, pero hay varios que, bueno, se esfuerzan por hacer estas fiestas que como objetivo, como dinero, ellos no ganan nada en realidad. Sí. Entonces es más una fiesta para, bueno, para esto, para encontrarse, para saber quién es con quien hablas todos los días. Y bueno, ellos son, bueno, Marina Taliberto, que, bueno, nada, muy buena onda, que nos va a explicar muy bien sobre todo el funcionamiento de las redes sociales ahora, actualmente. Después está Román Pellegrino, que es @perse79, por si lo quieren seguir, que, bueno, da mucha buena data, que habla, bueno, de esta relación natural que crea Twitter para poder conocerse y que uno tenga ganas de ir, ¿no?, a este tipo de eventos. Bueno, vamos a escuchar el audio entonces, si te parece, Maru. Genial. Te mandamos un beso, muchísimas gracias. Román Pellegrino, mi usuario en Twitter es @perse79. Los eventos de los usuarios que reúnen a los usuarios de Twitter en los distintos lugares del mundo comenzaron a suceder hace mucho, digamos, hace tiempo atrás, mucho más de lo que están en la Argentina hasta el momento. Estos eventos estaban relacionados y se denominaban, por ejemplo, Tweet Madrid, Tweet Barcelona, Tweet y el lugar físico del evento. En Twitter, el que no se conoce se anima mucho más, es mucho más solidario y participativo, y en función de eso uno dice, bueno, esta relación que establecen dos usuarios, lo que termina dando es que necesariamente esos dos usuarios en algún momento dicen, conozcámonos. Esta es una relación natural que se da sobre la red y sobre la plataforma. Mi nombre es Marina Cariberto, yo en Twitter soy arroba marinat y organizo Tuituaire junto a 10 personas más. El primer evento fue de aproximadamente 102 personas. Hoy en la quinta edición tenemos más de 630 inscriptos. Creo que las redes sociales promueven una interacción entre individuos y muchas veces lo que ayudan es a que la gente conozca y expanda sus fronteras de conocimiento, que achique las distancias. Creo que es un tema muy subjetivo del uso que cada uno le da a las herramientas. Escuchábamos más testimonios de la gente fanática de Twitter y que fue a la fiesta Tuitvaires el viernes 3 de septiembre. Mariana, una de nuestras productoras, estuvo allí cubriendo el evento. Así que bueno, Mariana, te agradecemos mucho estos testimonios. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Te mandamos un beso grande y te dejamos descansar y que pases un lindo domingo. Bueno, la sigo escuchando y bueno, un beso a todos los oyentes. Estuvo genial. Seguí tuiteando, ¿eh? Seguí tuiteando. Tuiteame, retuiteame. Un besote.